resumen de noticias latinoamericanas. En Nicaragua, piden terminar con la persecución al poeta Ernesto Cardenal. Ya son varias las organizaciones sociales, culturales y políticas de todo el mundo que han pedido formalmente al gobierno nicaragüense el fin del hostigamiento judicial que actualmente afecta al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas debido a la exigencia del pago de una millonaria multa que el artista se niega a pagar. El escritor, referente mundial de la teología de la liberación y dos veces candidato al Premio Nobel de Literatura, fue acusado en 2005 por injurias a raíz de una carta que publicó en defensa propia. Entonces recibió una sentencia absolutoria y fue declarado inocente. Pero ahora un juez, siguiendo órdenes del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha revocado esa sentencia, declarándole culpable, acción totalmente ilegal, ya que la legislación nicaragüense establece que una sentencia solo puede ser apelada en los 6 meses siguientes, ya que de lo contrario, la causa se considera como hecho juzgado y no puede cambiarse. La situación aparece como una clara represalia del gobierno nicaragüense por la permanente actitud crítica de Ernesto Cardenal, que ha denunciado sin temor los abusos cometidos por el gobierno de Ortega. Casualmente, la sentencia que culpa a Cardenal fue dictada a su regreso de la toma de posesión del presidente Lugo en Paraguay, a la que fue invitado de honor y a la que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se vio impedido de asistir por el rechazo de las organizaciones feministas a su presencia, dada la acusación de abuso sexual que le hiciera su hijastra, Zoila América Narváez. La integridad de Ernesto Cardenal y sus credenciales como persona que ha dedicado su vida a la causa de la justicia confieren enorme autoridad a sus críticas, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Ernesto Cardenal es la más reciente víctima del acoso sistemático orquestado en contra de todos aquellos que han levantado sus voces para denunciar la falta de transparencia, el estilo autoritario y el comportamiento inescrupuloso y la falta de ética de Daniel Ortega en su retorno al poder en Nicaragua. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Familias mapuche en peligro por megaproyecto turístico. Integrantes del Frente de Lucha Mapuche y Campesino de la comunidad Pillán Maguiza denunciaron al empresario y animador de televisión Marcelo Tinelli como uno de los más entusiastas impulsores del proyecto turístico Trafipán 2000, cuya construcción se realizará en un territorio actualmente ocupado por 30 familias indígenas. La dirigencia mapuche denunció que este megaproyecto está pensado para levantarse sobre la vivienda de estas 30 familias, las cuales deberán ser desalojadas de sus tierras, usurpadas por el Estado argentino y vendidas a Marcelo Tinelli. Moira Millán, integrante de la comunidad Mahuiza, declaró a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo que su comunidad actualmente se encuentra luchando junto a otros grupos por la defensa del agua y la tierra, buscando de esa manera preservar sus territorios históricos. La implementación del proyecto turístico Trafipán 2000 arrasaría con el entorno natural de la comunidad Pillán Maguiza y marcaría el término de la presencia mapuche en la zona, situación que ya ha alertado a varias organizaciones sociales argentinas que se han sumado a la causa. El conflicto entre el empresario Marcelo Tinelli y las comunidades mapuches del sur de Argentina ha sido ocultado por los medios de comunicación comerciales, por lo que los indígenas hicieron un dramático llamado a los medios alternativos a informar sobre su situación y a no callar ante este nuevo atropello a sus derechos. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Haití, Consejo de Seguridad de la ONU renueva por un año ocupación militar del país. Incluso